Primera fotografía. Tengo 2 años y estoy en brazos de mi madre. Es un retrato de estudio firmado por Photo Royal Limited, con letras en relieve, primorosas. La silla donde nos sentaron servía para todos los clientes, majestuosa, de veludillo raído y taco de cartón en la pata derecha tan alta que los zapatos de mi madre no llegaban al suelo. Pies rígidos, quietos, de ahorcado. Cambiaba en el telón de fondo, una escena de circo, una plaza de toros, un bosque con boas y cebras. Sin hablar de los trajes de gorila sin persona colgados de las perchas de los árboles por un solo brazo, y la silla aún allí, el telón que esta vez apoyaron en la pared detrás de nosotros. Ese telón representaba el castillo de la Bella Durmiente en el pico de una montaña, ventanas en ojiva, almenas, la princesa con un lazo en el pelo remando en una barquita de pescar limos en el Tajo. Se veía la marca de un pulgar en mi hombro. El fotógrafo, ¿qué marca? No veo ninguna marca. Yo he de amar una piedra. Antonio Lobo Antunes. Bienvenidos a Abecedario Especial de Verano, este programa de libros y cine que les acompañará hasta el próximo mes de septiembre. Hoy, 26 de julio, sobrevolaremos libros de Alexander Bloch, Emilio Lledó, José Cardoso Pires, Antonio Lobo Antunes, Sandrine Rebel, y en nuestra sección de cine nos acercaremos al cine de Thomas Vinterberg y al de Jean-Luc Godard. Y, si el tiempo nos lo permite, hablaremos un poco de la composición en cine, qué es, dando algunos consejos, y cerraremos con 2 bandas sonoras, hoy Filadelfia y Armagedón. Esta semana he estado leyendo este libro, Yo he de amar una piedra, de Antonio Lobo Antunes. Antonio Lobo Antunes es un escritor portugués, médico portugués, que nació en Lisboa el 1 de septiembre de 1942. Y es uno de mis escritores contemporáneos favoritos por infinidad de razones, ¿no? Sus obras, pues las que más me gustan, es Esplendor de Portugal, es un libro complejo, muy complejo, como toda su literatura, pero muy hermoso. Esplendor de Portugal, en el que narra su experiencia en la guerra de liberación colonial de Angola. Otro libro fantástico suyo de 1999 es Exhortación a los cocodrilos. Y el último que he leído de él es Sobre los ríos que van, en una traducción de Antonio Sáez Delgado para Random House. Este libro apareció en Random House en 2014. Yo creo que es probablemente el escritor más original con el que cuenta la literatura mundial, ¿no? Y es un escritor complejo, como comentaba al principio, pero también es fascinante porque tiene una escritura muy, muy poderosa, muy fuerte, que se fundamenta en el aliento poético, pero también en una capacidad ilimitada para la narración y en una fuerte vinculación emocional. Él establece una gran vinculación emocional con sus libros. Eso le lleva a convertirlo en casi una extremidad más de su cuerpo. Es una cosa muy bonita ver los libros de Antonio Lobo Antunes, porque parece que realmente te está entregando una parte de sí, ¿no? Son libros en los que se aúna lo poético, lo narrativo, como comentaba antes, y también lo ensayístico. Y se filtran en un cuerpo único, y que los convierte en artefactos muy, muy poderosos, tío. Muy hermosos. Desde que comenzó en los 70 a escribir, ha hecho casi unos 20 libros de narrativa, y todos rayan a una gran altura. Es uno de los escritores más importantes del mundo, y es uno de los escritores que procuro leer cada cierto tiempo. Esta novela, Yo he de amar una piedra, es una novela río, tiene casi 600 páginas, y es de complexión, de compleja, como comentaba, pero también es muy, muy reconfortante, porque es un libro en el que tiene la sensación de nuevo de que el autor lo ha puesto todo y de que no se deja nada, ¿no? Hay infinidad de temas que se tocan. El principal quizás sea las relaciones personales o las relaciones familiares, las relaciones con los propios padres, y luego también lo que aparece en todos los libros de Lobo Antunes, es una historia de amor y y también de muerte, ¿no? La muerte de ese mismo amor y la desolación que más que provocar, a la que conduce, ¿no? En Yo he de amar una piedra, que viene de un poema portugués que termina diciendo yo he de amar una piedra y besar un corazón. El escritor portugués lo que nos viene a decir es que estaba perdidamente enamorado de su primera mujer, y es que era la madre de sus dos hijas también. De ella terminó separándose, pero la mujer tuvo una grave enfermedad, un cáncer, y él estuvo a su lado. Eso se ve en la primera parte del libro. Él hizo de médico, de compañero, de confidente. Entonces es quizás sean las páginas más emotivas de esta obra maestra de Yo he de amar una piedra, ¿no? Pero no es la única, no es la única. El libro aparece, como todos sus libros, de forma caótica. Tiene la sensación de que escribe contra las estructuras tradicionales de la novela, es decir, no hay un hilo narrativo claro, no hay unos objetivos por cumplir, no hay personajes delimitadores, pero lo que hay es una prosa que vibra y que brilla en libertad y que lleva al lector a una aventura única, que es la aventura de acercarse a un libro en el que tanto el autor como el tema han optado por una libertad que no coarta las formas narrativas tradicionales, que no se deja coartar por las formas narrativas tradicionales, ¿no? Yo creo que en gran parte la novelística que vendrá partirá de libros como este y tendrá una referencia en toda la obra de Lobo Antunes. Todos los escritores del siglo XXI deberán acercarse a los libros de Lobo Antunes para entender hacia dónde va la novelística del siglo XXI, ¿no? El libro está estructurado en cuatro partes. La primera se titula Las fotografías, que se basa en imágenes de su propia vida, fotos con los padres, con el primer amor, con amigos. Luego vienen las consultas, que son la parte en las que las visitas médicas, y finalmente las visitas que se refieren a las sesiones médicas, ¿no? Es un libro que no tiene fin, que parece un relato que se enreda, que se busca en sí mismo una y otra vez, de forma casi que sea inagotable, y porque al escritor le obsesiona esa idea de que todo tenga que terminar, y no todo tiene que terminar, vivimos en una rueda continua, y eso es lo que parece en los libros de Lobo Antunes, una rueda de belleza continua que gira, gira, gira, inacabable, ¿no? Interminable. Él piensa que en ese la pérdida que todos sufrimos en un momento determinado no puede hacer que nos convirtamos en una piedra. Tienes que besar esa piedra para que vuelva a ser un corazón. De ahí viene el título a grandes rasgos. Para que vuelva a ser un corazón y la vida vuelva a tener sentido. Es un libro, como decía, que exige mucho al lector, pero que también entrega mucho. Dejamos atrás este libro, Yo he de amar una piedra, Antonio Lobo Antunes. Yo estoy leyendo una edición de Círculo de Lectores, pero sé que hay otras ediciones en españoles. Esta es preciosa, quizás sea la mejor. Como decía, lo dejamos atrás. Me gustaría dedicar unos minutos también a otro libro fantástico que estoy terminando de releer, en este caso el del profesor sevillano Emilio Lledó. He leído muchos libros de Emilio Lledó, pero este verano me he decantado por uno suyo, por el que siento debilidad también, que es El elogio de la infelicidad. Y es uno de esos libros de un ensayo con ribetes filosóficos, fácil de leer, fácil de entender y también fascinante. Fascinante porque lo que nos revela es que la infelicidad, hago un resumen a grosso modo, la infelicidad contiene una alta dosis de felicidad. No se puede ser feliz si no se ha conocido la infelicidad, si no sabe el precio que tienen que pagar las personas infelices para alcanzar esa felicidad. Emilio Lledó se mueve en conceptos estoicos, piensa que todo es superación, que todo es esfuerzo. En este libro lo que más me gusta es que recurre a grandes clásicos, como la Ilíada de Aristóteles, a Píndaro, a Platón, intenta traerlos al siglo XXI. Creo que Emilio Lledó es el pensador español más importante de la actualidad, y creo que este elogio de la infelicidad no puede faltar en ninguna biblioteca. Tiene un libro también, como todos los libros hermosos, como todos los libros válidos, tiene muchas ramificaciones, muchas lecturas posibles. Va desde el reconocimiento activo del dolor y la existencia del cuerpo, que a veces nos abstraemos y olvidamos el cuerpo, hasta la interiorización de los conflictos que tanto daño hacen, ¿no? Desde el reconocimiento de la amistad hasta el ideal ciudadano, que él considera que el ciudadano tiene que tomar un papel activo en la sociedad para acabar con la desigualdad y con la injusticia. Y luego finalmente hay un apartado también, unos pasajes que dedica a la violencia y a la presencia que la violencia tiene en nuestra sociedad y cómo la violencia daña a nuestro espíritu, ¿no? Creo que, como decía, El ojo de la infelicidad de Emilio Lledó es un libro que también se puede leer en la playa, y porque se puede leer filosofía en la playa, y es un libro que puede acompañarnos y puede hacernos extraordinariamente felices. Hoy, para nuestro poemario, tenía un libro que fue muy importante para mí. Yo no sabía que estaba traducido al español, y lo encontré hace unos años en una editorial catalana, Igitur. El libro se titula Versos de la Bella Dama y fue escrito por Alexander Bloch. Alexander Bloch fue un poeta ruso que nació en San Petersburgo en noviembre de 1880 y murió el 7 de agosto de 1921. Nació en una importante familia de intelectuales y se considera que es el líder del movimiento simbolista ruso. Su poesía nace del conflicto entre belleza y realidad, el conflicto que se establece entre la belleza y la realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que me gusta de este libro? Me gusta que está dividido en tres partes, me gusta el tono, me gusta la elección simbólica de los componentes de los poemas, los ritmos, me gusta todo lo que el poeta pone en este libro. Parece que tampoco, al igual que en el caso que veíamos anteriormente de Antonio Lobo Antúnez, no se ha dejado nada en el tintero. Por eso es uno de los libros de poesía más importantes del siglo XX. Leer a Alexander Bloch es entrar en un universo muy personal. Me ha gustado mucho también el prólogo de Jesús García Gabaldón. Y me ha gustado especialmente este pasaje. Bloch concibe la escritura como diario íntimo, equiparando poesía y vida. La vida es vivida a través de la poesía, y la poesía es escrita a partir del material de su propia vida. Esa concepción autobiográfica de la poesía nos permite conocer la evolución del mundo interior del poeta y funciona como ancla en la realidad de su tiempo. El mundo interior de Bloch oscila entre la búsqueda del ideal y la fatalidad del destino y la existencia humana. La poesía para él también es expresión, liberación de los demonios que habitan en la conciencia. Más allá está el mundo terrible, pero aquí, en la psique del poeta, hay un yo atormentado, un hombre en crisis, del que surgen paraísos perdidos, visiones apocalípticas, sueños de muerte y destrucción, dolor puro, dolor que intenta conjurar a través de la escritura. Ese dolor que conduce a la belleza. Hay, como les decía, una división en tres partes. Quizá la más lírica sea la primera, en la que describe a la bella dama tomando como referente los cancioneros medievales, ¿no? Este poema, por ejemplo, en el 28. Creo en el sol de la promesa. Veo el alba a lo lejos, de la tierra primaveral, espero la luz del universo. Todo lo que respiraba mentira retrocedió asustado. Ante mí una línea dorada conduce al fin del camino. Atravieso el bosque de nenúfares. Sobre mí, el cielo lleno de alas de ángeles. Una luz insaciable hizo temblar los rayos. Creo en el sol de la promesa. Veo en tus ojos. Es un poeta puramente simbolista, es decir, toma palabras y le otorga un valor, una connotación diferente a la que se usa en el lenguaje convencional. Otro poema que me parece fascinante de este libro es el 63. De día me ocupo de asuntos banales. Al caer la tarde enciendo las velas. Tú, siempre confusa, inventas juegos ante mí. Me gusta esta mentira, este resplandor. Tu sensual vestido de muchacha. El perpetuo alboroto y el griterío de las calles. La hilera de farolas que pasan. Me gustan. Admiro y aguardo los colores y las palabras cambiantes. Me acerco y de nuevo me alejo a las profundidades de sueños efímeros. ¡Qué misteriosa, qué blanca eres! Me apasiona tu blanca mentira al ocuparme de los asuntos diarios. Sé que vendrás de nuevo al caer la tarde. Como se puede comprobar, es un poeta que parece un simbolista español, parece el mejor Juan Ramón Jiménez, parece el Bécquer más conciso, el más preciso, el más perfecto, ¿no? Es un libro maravilloso. Vamos un poco apurados de tiempo. Me gustaría hablar un poco de una novela gráfica que traía hoy, que también me ha dejado un gratísimo sabor de boca. He disfrutado mucho con este libro. He disfrutado hasta las lágrimas, porque es un libro precioso. Me ha hecho sentir, me ha hecho vivir, emocionarme, me ha hecho reír. Se titula Glenn Gould, Una vida a contratiempo, y la autora es Sandrine Rebel. Es una novela gráfica que apareció en Astiberri. Glenn Gould fue uno de los mejores pianistas de todos los tiempos. Y Sandrine Rebel nos ha regalado otro libro mágico. Porque Glenn Gould no era un personaje convencional. Es decir, era un músico muy maniático, muy especial, muy introvertido. Y lo que hace Sandrine Rebel, que me parece que es uno de los mejores cómics que he leído en los últimos años, es introducirnos en la visión de la realidad que tiene Glenn Gould, en su perspectiva, ¿no? Lo hace a través de imágenes, con un toque que también siempre es surrealista. Como les decía, el mundo de Gould es un mundo muy personal. Y al introducirnos a él, lo que nos sugiere es, más que la manera de entender la música o de vivir la manera de sentirla, ¿no? Lo que significaba la música para Gould. Gould era, como comentaba al principio, el paradigma del genio solitario, pero era un genio solitario que, quizá con un complejo autista también, pero que canalizó hacia la música, ¿no? Sentía pasión por la música, ¿no? El piano lo sentía casi como una parte de sí también. Y entendía que sin el piano no podría vivir, ¿no? Entonces, lo que hace Rebel es acercarnos a esa idea. Lo que intenta transmitirnos es la pasión, ¿no? La pasión por la música y la pasión por la vida, ¿no? Y lo hace intentando empatizar con el personaje. No jamás mostrándolo como un ser abstraído, lejano, que se encuentra en otro plano, ¿no? Sino mostrándonos su soledad, sus miedos, sus anhelos, sus deseos más íntimos, su casi su día a día. Lo hace también con una sirviéndose de algo que me ha parecido genial, que ha sido los saltos que dan, los saltos temporales en el retrato. No sigue un orden cronológico, va de la juventud a la edad madura, de la edad madura salta al principio otra vez. Y así hace que sintamos la vibración esa especial que era Glenn Gould, porque Glenn Gould era una vibración musical. Estaba conectado a la vida mediante la música, ¿no? Y parece que estamos leyendo una partitura continua, parece que este libro es una canción, ¿no? Y me ha gustado mucho eso, porque he tenido siempre esa sensación de que estaba leyendo una partitura, ¿no? También ayuda mucho el trazo, que sea los colores pastel, que las imágenes, llamémosla onírica, permitan que se creen una viñeta que está totalmente fuera de las posibilidades de otro dibujante. Viñetas de una gran belleza, con las relaciones de poder, con la general, todos los ingredientes que tiene la novela negra, ¿no? Y me gusta que sea un escritor portugués que fue influenciado por Hammett, por los grandes de la novela negra norteamericana, porque llega a una poética del crimen distinta, ¿no? Y este es un libro muy especial también. Es una de las mejores novelas negras de la historia, sin duda, esta balada de la playa de los perros. ¿Pero por qué es una de las mejores novelas de la historia? Porque tiene, aparte de la ambientación, tiene personajes muy logrados, tiene una trama trepidante, no descuida el estilo, más bien lo ensalza y lo lleva hasta cotas casi insuperables, ¿no? Así de cabeza, pues, me acuerdo de ese momento en el que titula un subcapítulo que titula La noche de los generales, ¿no? En el que Mena describe la noche de los generales, ¿no? las que se reúnen para un golpe de Estado que van, que quieren dar en la Portugal de Salazar. Estamos hablando de 1960. Y me gustan también la entrada de la policía, la humanización de la policía desde el relato, que eso nos acerca mucho también a la novelística negra actual. El seguimiento del caso, la fuerza también, pero la fuerza en conjunto que emana de este libro, ¿no? De esta balada de la playa de los perros de José Cardoso Pires. Ahora, si les parece, dejamos atrás nuestra sección de literatura y pasamos a hablar un poco de cine. Como les decía, hoy traigo dos películas. La primera es La caza, es una película danesa del año 2012, que fue dirigida por Thomas Vinterberg, que también se hizo cargo del guión, y que me parece una obra maestra. Esta es una película dura, muy muy dura, que no recomiendo a personas especialmente sensibles, porque hay pasajes muy, muy crudos, muy violentos. Se muestra la violencia explícita, ¿no? Y es una historia muy, muy espectacular. La historia de Lucas. Lucas es un hombre, un profesor de primaria, que se encuentra en proceso de separación y que encuentra una nueva novia, un nuevo trabajo, que quiere recuperar a un hijo, Marcus, que estaba perdiendo porque ha sido una separación muy difícil, pero que de buenas a primeras encuentra que un simple comentario, una mentira, llamémoslo insignificante, de una niña, ojo al papel, a la actuación de las niñas en esta película, porque es memorable, es muy difícil en cine tener niños como protagonistas, ¿no? Y aquí los niños son fundamentales. La película no se sustenta sin el papel de los niños. La niña lo acusa directa e indirectamente, hay un equívoco, no se sabe muy bien si ha ocurrido, si no. Y ese equívoco sirve como disparadero para la película. La niña lo acusa de abusos sexuales y demás, lo expulsan del colegio y su vida se convierte en un infierno. Hay un antes y un después, un antes y un después a la propagación del rumor. Un antes, que es el Lucas que sale con los amigos, que se divierte, que es un hombre tremendamente feliz, que ha encontrado su sitio en el mundo, y hay otro tras el rumor, un hombre que se queda solo, desplazado, herido y que es ninguneado por todos, ¿no? Hay, como decía, una ruptura clara, dos líneas de color emocional dentro de la película: la primera, hasta la propagación de este rumor, y la segunda, desde la propagación de ese rumor hasta el final. No hay un arco de transformación del personaje, es decir, el personaje no varía, lo que varía es su entorno. Son los demás quienes cambian, ¿no? Hay escenas de enorme crudeza, de violencia explícita, como decía al principio, pero violencia explícita que a veces parece necesaria, ¿no? Necesaria dentro de la lógica de la película, ¿no? Es un hombre injustamente acusado que sufre acoso de todo su entorno, de un entorno que se deja arrastrar por la propagación de un rumor, ¿no? Es una película con mucha fuerza, que crea un gran desasosiego, que no apta para espíritus blandos, pero creo que es una obra maestra que gustará a todos los que aprecien el gran cine. Luego traía hoy una segunda película, El final de la escapada, la primera película con la que debutó Jean-Luc Godard en su primer largometraje. Y es una película que me gusta porque rompe con todos los tópicos del cine clásico que se había llevado hasta entonces, ¿no? Es una película de 1959. Y es rompedora porque el director presenta su punto de vista, ¿no? Y dirige la historia partiendo de la lógica que imperaba desde el cine que se hacía en Hollywood, ¿no? Sobre todo en el montaje, que es lo que más me gusta de esta película. Ese montaje que se rompe el raccord, que es un término que se utiliza en cine para hablar de la lógica, el montaje lógico de las secuencias, ¿no? Y que le da ligereza, le da velocidad. Y tienes la sensación de que te encuentras en una huida real, ¿no? Esa velocidad que es tan necesaria en el cine y que tantas veces olvidamos, ¿no? El montaje, por ejemplo, recuerdo la escena en la que Michelle piropea a Mónica en su coche, ¿no? Cómo van cambiando de plano a plano con una velocidad tremenda, una velocidad que le da a esta película una belleza y una modernidad increíble, ¿no? Es la mano del genio que se nota, ¿no? en esta película, ¿no? También me gusta que el personaje se dirija a los espectadores, que lo haga en más de una ocasión. Al inicio de la película lo hace, ¿no? Cuando le dice al público, si no le gusta la playa, si no le gusta la montaña, esa escena también fantástica. Es lo que se dio en denominar cine de autor, que se contrapone al cine clásico. El cine clásico es el cine que llamamos de argumento. Aquí en el cine de autor el argumento pasa a un segundo plano. No es tan importante, más importa cómo lo cuentas, ¿no? Eso es un detalle muy importante, ¿no? Se plantean conflictos en el cine de... En el cine de autor, pero son siempre conflictos internos, relacionados con el personaje, no con una trama externa en la que el personaje se ve involucrado, ¿no? Y ahí radica la importancia de las películas de autor, en el cómo se cuentan las cosas que decía, ¿no? Otro aspecto interesantísimo de la película, que tiene una historia... La historia es muy simple, la historia de una... Parece una serie negra, ¿no? De un gánster que mata a un policía e intenta huir llevándose a su amor con ella, ¿no? A su chica con ella, ¿no? Intenta huir de la persecución de la autoridad y rara vez lo que viene a decirlo la historia es que rara vez podemos huir de lo que hemos hecho, ¿no? Podemos huir de lo que somos, más de lo que hacemos de lo que somos, ¿no? Y para ello Godard se sirve de una ruptura visual. Godard forma parte de una generación que se dio en llamar la Nouvelle Vague, que era un movimiento que compartían una idea muy clara del cine. Decían que el cine tenía que ser visual, que tenía que dejar a un lado el aspecto literario en el que había caído el cine de Hollywood. La separación entre cine y literatura tenía que ser más clara. Tenía que contarse con imágenes. Más imágenes, menos palabras. Es un discurso que ha llegado hasta la actualidad y que ha formado dos grandes grupos, los defensores de la palabra, los defensores de la imagen dentro del mundo del cine. Eso dio que se planteara una historia visual, que se contara una historia con imágenes, prescindiendo en gran parte de las palabras, aunque en esta película, en el final de la escapada, puede parecer que no. Hay un momento en el que el personaje habla compulsivamente, el que intenta justificarse. Lo que intenta justificar... Más que justificar, que se comprenda la naturaleza de las relaciones que él establece con la realidad, ¿no? Y ese pasaje también es un pasaje memorable, ¿no? Me gustan también los movimientos circulares de la cámara, que te da la idea de que el hombre se encuentra atrapado dentro de un círculo del que es imposible escapar, ¿no? Es una película, es una obra maestra, y es uno de las películas que más me han impresionado del cine francés. El cine francés que en el siglo XX dio grandísimas películas. Películas del propio Truffaut, que como decía era el autor del guión. De este guión. El cine francés dio grandísimas películas. Pero con Jean Vigo, con Jean Renoir. Pero creo que esa puede ser una arquetípica, puede ser una que nos pueda ayudar a entender qué fue Francia en el cine del siglo XX, ¿no? Y cuál ha sido la influencia del cine francés, ¿no? Del cine francés y del cine italiano, del neoclasicismo también, que fueron el contrapoder, contra el cine que se hacía en Hollywood. La balanza europea para equilibrar ese desequilibrio que había producido la irrupción de los grandes estudios norteamericanos, ¿no? Ya casi llegamos al final. Hemos visto distintos libros. Hemos visto Los Bantunes, Cardoso Pires, Bloch, Emilio Lledó. Hemos visto un par de películas fantásticas al final de La Escapada. Hemos visto La Caza también de Thomas Vinterberg. Pero me gustaría terminar un poco hablando un poco de qué es la composición, que casi lo olvido, si tenemos unos minutos. Y la composición es simplemente... Es el arte de disponer dentro del cuadro los elementos de una imagen. Móvil o estático, siempre. Que logren en conjunto el mejor efecto de visión. La calidad de la composición, que también se llama encuadre, determina los valores artísticos de la fotografía y procura el equilibrio visual de una escena. Esto es lo que nos dice la técnica de cámara cinematográfica, este libro maravilloso que hizo Mario Raimundo Soto. En él también nos da algunos consejos a la hora de encarar la composición. Hay que evitar la simetría y tratar de equilibrar las masas dentro de la imagen. Muy importante, es decir, no desequilibrar la imagen. Los elementos tienen que ser vistos completos, nunca tienen que estar parcialmente fuera de la imagen. No se pueden partir. Los elementos entre los distintos planos, para que no se tapen entre sí, abriendo una composición confusa, tienen que ser distinguidos. Es decir, no se puede colocar personas que no se vean detrás de una figura única si tú quieres que esas personas se vean con nitidez. Los planos generales y medios, con algún elemento en primer término, tienen que quedar perfectamente encuadrados, porque te da la sensación luego de que la secuencia se cae por el error en un plano, ¿no? Es otro libro genial para todos aquellos que quieran acercarse al mundo de la técnica de la camarografía, de la técnica de la cámara cinematográfica, este de Mario Raimundo Souto. Y hoy, para cerrar, pues cerramos con dos canciones formidables. La primera de ellas es Armageddon, banda sonora que hizo Aerosmith, que está en la mente de muchísimos. Y recuerdo la letra, ¿no? Podría permanecer despierto solo para oírte respirar, verte sonreír cuando estás durmiendo, cuando estás lejos soñando. Podría pasar mi vida en esta dulce rendición. Podría permanecer perdido en este momento para siempre. Cada momento que paso contigo es un momento que amo. No quiero cerrar los ojos, no quiero quedarme dormido porque echaría de menos, nena. Y no quiero echarte de menos, no quiero perderme nada, porque incluso cuando sueño contigo, incluso cuando sueño, el más sueño más dulce viene, no quiero perderte. No quiero soñar contigo para no perderte. No quiero perderme nada. Y esta es otra banda sonora genial, que muchos ya habrán reconocido. Pertenece a Filadelfia, aquella fantástica película. Y esta banda sonora sirvió para darle mayor fuste a esta película, ¿no? Tiene tantas cosas buenas esta canción que me gusta de principio a fin, me gusta el ritmo, me gusta que sea de Bruce Springsteen, me gusta que diga, que tenga estrofas como esta. Yo estaba dañado y no podría decir lo que sentía, estaba irreconocible, no me veía a mí mismo, vi mi reflejo en una ventana y no conocí mi propia cara. Oh, hermano, vas a dejarme en las calles de Filadelfia. My clothes don't fit me no more. I want thousand miles just to slip his ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Y hasta aquí llega nuestro abecedario de hoy. La semana que viene más, más libros, más cine, más vida, más fuerza. Un abrazo, hasta siempre. Se quedan con esta joya que es Armageddon de Aerosmith. Spend my life in this sweet